Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Hoy que vives tan normal como es debido y las ganas de luchar se han agotado. Hoy que haces el amor con la rutina y los sueños de ayer se han esfumado. Hoy que abrieron un barcito ayer en la esquina y el corazón se siente entusiasmado. Hoy que abrieron un barcito ayer en la esquina y el corazón ya está tan taloneado. Hoy que pagas la renta de tu prisión y que afirmas que ha muerto el rock and roll. Hoy que el miedo duerme a tu lado. Esta prisión, sumergido en tanta cosa que no me deja vivir. Por ejemplo, el racismo, el dinero y el poder, la mentira, la venganza, la violencia y el deber. Pip, pap, pop, pop, pe, pe, pe, pe. Tengo miedo de seguir, tengo miedo de perder. Dice ese güey. Es como cuando te acercas al borde del gran cañón, o un ejército de hormigas entra por tu pantalón. Es una guitarra sorda, abandonada en el rincón. Es tu angustia disfrazada de entusiasmo y de canción. Pip, pap, pop, pop, pep, pep, pep, pep. Tengo miedo de subir, tengo miedo de caer. Pip, pap, pop, pop, pep, pep, pep, pep. Tengo miedo de volar, miedo de fracasar. Radio Cápsula. La revolución en cápsulas.